arriba. Esto es cumbia. La línea que armaste de pura excitación, hoy vas a volar. No te hagas el careta. Para mi amigo Patán. Vos que te haces el careta. Hoy vas a volar. No te hagas el careta.